Oh, Thank you. que eres. Nado en los lagos, yo no divago. Si toco lodo, no controlo un rato. Dime qué sientes cuando enfrentas lazos y los comprendes como el tacto. Thank you.